Bueno, Fátima, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el Wedding Summer Festival. Estamos hablando para la radio. Es una grabación, venga, no es una radio, pero va a ser como si lo fuera. ¿Cómo que no es una grabación? Esto sale el jueves por Radio Pimienta. Va a salir el jueves por Radio Pimienta para vergüenza de todo el mundo y quedará el podcast subido a internet. Bueno, y entre las personas que han disfrutado y están disfrutando de esta... A ver, ¿cuál es tu nombre verdadero? ¿Sin pseudónimo? Hola, mi nombre es Paola. Paola. Paola. Paola, soy compositora. Soy compositora. Os agradezco mucho este espacio que me estáis ofreciendo, porque estoy difundiendo mi canción a lo largo del mundo. De hecho, he hecho unos contactos muy importantes en Francia, en Filipinas. Ah. Todo eso aquí durante el Summer Festival. Y voy a cantaros mi canción. La voy a cantar en canario. ¿Y en catalán? En catalán. ¿Cómo sería en canario? Elvira Muyaya. Oye, que nosotros no decimos Muyaya. Aquí no se dice. Elvira Muchacha, putilla, putilla. Bueno. La Urdangarín. Urdangarín. El super yerno le piden 2 millones de euros para evitar el feo al que nunca va a ir. Me estoy enamorando de Urdangarín, que no me conviene, que me va a hacer daño. Que nadie ha hecho tanto por la República todos estos años. Ya conozco Iñaki, montada en su Kawasaki. Yo quería ir a casa pa' aquí, pero él me llevó a ti. Le pregunté si a Cristina no le importaba que nos dejáramos ver por ahí de forma tan descarada. Y él me contó que parece ser que esa chica nunca se entera de nada. Y ahora está emputada. Me estoy enamorando de Urdangarín. Sé que no me conviene, que me va a hacer daño. Pero nadie ha hecho tanto por la República en todos estos años. Público quiere más, quiere más. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña entrevista a todos los asistentes al evento. Esto va a quedar grabado. ¡No huyas, Ana! ¡Ana! ¡Ana, no huyas! Bueno, Melanie, ¿qué te ha parecido la celebración? ¿Cómo me ha parecido? Pues muy buena, hemos comido mucho, han bailado mucho, y todo muy bien, la verdad. El chico es estupendo. Muchas gracias por tu opinión. Aquí vamos a preguntarle a Andina. Andina, ¿qué te ha parecido? Muy interesante también. Seguimos por aquí desde Gran Canaria. Paga Gesto, Rita, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien. Perfecto. ¿Algunas palabras para los novios? ¿Algo que quedará ahí grabado para la posteridad? Muy felices y que se lo merecen. Que sean muy felices, esas han sido las palabras de Rita. Un aplauso para ella. ¡Sector de Francia! Soy un guajiro normal y que vengo de Montaña. Tengo haré mi posición, yo tengo haré mi lugar. Me parece que podría ser interesante sonsacarle a la gente de qué conocen a Rosy y Adrián. ¿En qué lugar del planeta Tierra se encontraron haciendo qué cosa? Vengo de la Junta, güey. Muy buena idea, Rafa. Justo aquí tenemos a un chico, Xavier, viene desde Francia, en verdad viene de todo el mundo. Nos va a contar un poquito cómo conocí a Adrián. Yo conocí a Adrián recogiendo uvas en Australia. Sí, él estaba allí de inmigrante ilegal, entonces yo cobraba legalmente 2 salarios y se lo entregaba una parte. La recogía para mí y Rosy, bueno, me la presentó en la época que era una amiga. ¿A quién amenazas ahora con el micrófono, Fátima? Cuéntanos. Sí, es que me he tenido que ir un poco lejos, Rafa. Un poco lejos aquí para preguntarle a una buena amiga de Rosy, Marisela. Cuéntanos un poco qué te ha parecido todo esto, qué palabras les dedicas a los novios. La bomba, esto ha sido la bomba. O sea, yo no... Bomba, ¿cómo se dice eso? ¿Bomba? A ver, ¿cómo es eso? ¡Bomba! Ha sido increíble la pasada de... O sea, qué cantidad de energía invertida aquí en, o sea, de buena onda, de esfuerzo, pero también de risas y de... Bueno, que se lo han currado todo el mundo, una pasada. Eso y eso, que estamos pensando que esto pues cada año, porque bueno, pues claro, hay que celebrar esta buena celebración. Ojo, Adrián, Rosy, esta ha sido la primera edición del Wedding Summer Festival 2016. Estamos esperando la del 2017 con muchas ganas. Bueno, aquí hay más gente para conocer, más gente para que le quede un pequeño... Un recuerdo. No sé, más que un recuerdo puede ser como una... reincidencia. Una reincidencia a los novios. Venga, aparte de mirar para la comida y evitar las moscas... Ana, que viene de la península... Cuéntanos qué te ha parecido esta experiencia de 10 días de boda... Bueno, yo tengo que decir que yo conocí a Adrián hace 10 años, casi 11, en Senegal, cuando yo trabajaba allí, y era mi joven cooperante canario. Yo esperaba un chico con acento de Tenerife, de Lanzarote, y apareció un maño canario de adopción. Ajá. O sea, que no solo estaba de inmigrante ilegal en Australia, sino que además... usurpaba las becas de los canarios para venir a África. Aquí Rosy está diciendo que se infiltró, se hizo pasar por canario, repito, se hizo pasar por canario, lo cual se suma a la lista delictiva de Adrián. Ya vamos por dos. ¿Alguien más quiere declarar algo? Ana, ¿y cómo se portó una vez que ya estaba ahí suplantando el puesto de un canario? Se porta muy bien, nos comimos unos marrones como panes, los dos juntos. ¿Pero por qué? ¿Qué actividad hacían en Senegal ustedes? Trabajábamos mucho. Y él curraba un montón. ¿En la asamblea de cooperantes sin paz y ni descanso? Sí, ahí, ahí. Pero bueno, ¿en qué lugar estaban? ¿Están en un lugar desértico, aburrido, solitario? Muy duro, era muy duro. Sin atracciones. ¿Cómo se llama ese lugar del mundo? Usui. Usui. Está Ro para describirte. Ro, ven por favor a describirnos Usui. Describir Usui. El terrible lugar donde Adrián conoció a Ana y conoció también a Rosario. Rosario, ¿cómo es Usui? Un sitio deleznable donde nadie quiere ir, ¿no? Sí, exacto. Por eso yo dije, voy a ir ahora que nadie quiere ir. Voy a ir yo. Aquí hay sitio. ¿Y qué encontraste? Un espacio en blanco lleno de paz. ¿Sí? Eso es Usui. ¿Un espacio en blanco o un espacio en negro lleno de paz? No, no, como una página en blanco en la vida. Ah, pero estaba bastante negra, ¿no? Llena de gente negra, sí. De árboles altos, de pero sombras. Los dientes son muy blancos. Y sus sonrisas, como se ríe mucho. Entonces, el blanco es muy y ahí para decirle hola a la gente, ¿cómo les tenías que decir? Kasumei. Kasumei, ¿y la respuesta es? Kasumei que. Kasumei vale. Ajá. ¿Y en Casamance entonces estabas haciendo lo que ellos o hacías algo un poco más teatrero? La vez que conocí a Adrián fui de retiro personal. Era la tercera vez y la primera vez fui con cooperación, la segunda vez de teatro y la tercera que fue cuando conocí a Adrián. ¿Y el teatro que hiciste? ¿En qué consistía? Era una fábula de animales y la representamos, llevamos los animales hechos en cartón, que lo hicimos durante un tiempo en Sevilla. Y los montamos en el avión y aterrizamos en Usui y representábamos allí la fábula y la hacíamos en diola, en la lengua diola. O sea, que aprendiste diola de memoria, sí. Sí. Sin saber lo que significaba cada palabra, todo junto. No, sí sabía lo que significaba la fábula. ¿Y tu personaje cómo se llama? Timulón. ¿Timulón? ¿Qué es? ¿Qué es? Liebre. La liebre. ¿Y qué hacías? ¿Alguna jugarreta a alguien en la obra? Sí. Sí. Bueno, realmente la jugarreta consistía en que cada animal se comía uno a otro y al final la liebre es la que desenvuelve una espiral de comerse unos a otros. Sí, y la liebre al final es la que resuelve la moraleja. Ajá. ¿Qué se puede contar? ¿Te la sabes? Para llegar a cualquier lugar en tu camino de vida puedes tragarte y pasar por encima de muchas personas pero no llegarás a ningún lugar. Ahora tú puedes encontrar a esa persona, ¿no? Bueno, ha venido mucha gente de Francia. Por favor, ¿podría venir un representante a decir unas palabritas? Liberté, égalité, fraternité, solidarité. Fet. Fiesta. Unas palabras para los chicos, ¿cómo les conociste? Yo también la primera vez que conocí a Adrián fue tramposo, ¿no? Fuimos a... Nos encontramos en Tours y fuimos al cinema y tenía que pretender estar en paro para tener un bolete, una reducción. Que cada todas las personas que conocen a Adrián tienen una historia así. Yo creo que es muy... A ver, nosotros... Violeta y Adrián deben estar de acuerdo conmigo, porque es una cosa muy concomitente. Las actividades delictivas de Adrián, hablamos. Que miente así, para entrar gratis, más barato... Que no sé si, chicos, si tengo una. No. Sí, tengo una. ¿Cómo conociste a Adrián? ¿En qué país conociste a Adrián? Ah, bueno, en Birmania, con un pinchazo de autobús. Pero bueno, no, él no era responsable por nada. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Ah, no se sabe, por supuesto. Pero, ¿y ustedes dónde lo encontraron, Adrián? Yo lo encontré en Bélgica. En el albergue de juventud de Bélgica, donde entró, creo que sin pagar. Se fue sin pagar. Pero, ¿y ustedes sí pagaron? Claro, nosotros nos tocó pagar su parte. La nuestra y la suya. Eso nunca se lo dije, pero Adrián, me debes un billete de 50 euros, por lo menos. Y entonces, mira, todo el tiempo se quedaron... ¿Qué hicieron por Bélgica o se conocieron? ¿Se vieron luego en más lugares del mundo o solo en Bélgica? Nos vimos, ¿dónde nos vimos? A ver, que me acuerdo del book. Nos vimos primero en Madrid, después, claro, yo soy de Madrid, nos vimos en Madrid, después nos vimos en Zaragoza, y después nos fuimos a vivir a la ciudad donde él vivía, que era en Tours. ¿Y ya? Bueno, tengo una primicia aquí, por favor, todos atentos, aquí está el amigo que conoce a Adrián desde hace más años. Un aplauso para Dani. ¡Dani! Dani, vienes desde Zaragoza. ¿Cuándo conociste a Adrián? Pues en el instituto hace mucho tiempo. Hace 20 años, no sé. Muy bien. Éramos jóvenes. ¿Y para entonces todavía era legal? Sí. Era un chaval. Se portaba bien. No hacía nada más. Pregunta. ¿Y tenía ya la carpeta llena de pegatinas de países del mundo para visitar o algo así? No, tenía la carpeta llena de pegatinas de Justin Bieber y los Backstreet Boys. Los Spice Girls estaban bastante hot aquí en España. Y el cuarto también lleno de póster. ¿Y tenía alguna cosa de estas que no sabemos? A lo mejor de pronto hacía karate por la tarde. De las Spice Girls. Pero hacía, no sé, ajedrez, karate, alguna cosa de estas. El karate no. Ajedrez tampoco. La verdad no hacía nada. Bueno, ¿y cómo? Ahora lo pienso, no hacía nada. Bueno, y tuviste que mantener la amistad con él por correo electrónico durante estos años. No, nos mandábamos cartas por paloma mensajera. Bueno, él me las mandaba, yo no respondía. Yo, Dani, quiero que cuentes la anécdota esa de cuando os pararon cuando volvíais del Pirineo porque pensaban que erais terroristas. Os paró la Guardia Civil porque erais unos barbudos. Llevabais varios días sin ducharos. Y os pararon en el coche pensando que habéis cometido un atentado. ¿Te acuerdas tú mejor que yo? Sería porque era la pinta de Adrián, no por la mía. Memoria selectiva. Y Veo por aquí a una parte del sector del Pirineo Aragonés. ¿Laura? Laura, por favor, ven por aquí. Pues conocí primero a Adrián en... Mi historia es mucho menos exótica porque estos días era como, ¿dónde conociste a Adrián? ¿Dónde conociste a Rosy? En Malasia, en China, en mil cosas. ¿Dónde lo conociste? ¿En Zaragoza? Pero me di cuenta de que era una de las historias más, más únicas porque era más fácil, pero no había tantos, solo hemos conocido en Zaragoza, tú sí, ¿no? Bueno, lo hemos conocido en Zaragoza. Tanto con Adrián como con Rosy, las primeras veces que lo conocí fueron de esas veces que o terminas siendo amigos bien fuerte o dejas la amistad, porque Adrián de los primeros veces nos fuimos al monte, le perdí, le tiré la mochila al agua, no sé qué más le hice todo en el mismo día, pero bueno, aún así me ha invitado a su boda. Así que bueno, va bien. Sin rencores. Con Rosy también, el primer día que la conocí, bueno, vino a Jota un día, pero la primera vez que vine a Tenerife a verla me llevaron a un espectáculo de música que salieron de ahí diciendo lo mismo, o se va de la isla o ya es amiga para siempre. Pues bueno, ha sido, aquí está la prueba de que sí, que es una amistad bien fuerte y que muchas gracias por todos estos días, no solo por la boda, sino el haber podido estar todos estos días de antes, ha sido un, bueno, de conoceros a todos, ya no, que es lo que pretendíais, que la gente, vuestra gente se conozca entre ellos, es lo más grande, entonces muchas gracias chicos. Porque los dos colaboramos en la ONG, le perdí el rastro porque se fue por el mundo, cuando eso prácticamente no hablábamos, porque yo tenía turnos diferentes. Pues apareció Adrián que venía otra vez a visitar a Tenerife y mandó un mensaje para ver si nos íbamos a tomar algo. Y yo, yo le ofrecí tres cosas, que no eran sexo. Una era que salía por la noche con unos amigos a cenar, la siguiente a desayunar con otros amigos y luego ir a la playa. Entonces escogió la tercera, ir a la playa, que fue Navade. Venía flaco. Lo puse a bucear y por poco cogí una hipotermia. Viendo las pulas y los peces verdes y esas cosas. Y salió con los labios morados. Y nada, pues pasó una cosa que no la voy a contar. Y casualmente son las únicas vacaciones en mi vida que yo me quedo en Tenerife, porque como estaba así como un poco desubicada, porque había dejado la otra relación, y me invitó a ir al Pirineo. Me fui para el Pirineo, yo tenía el pie abierto porque había tenido el accidente en Vietnam y por poco me cortan el pie. Y me metí a caminar a ver un ibón que me llegó la nieve hasta allí, se me congeló el pie. Y cuando llegué aquí, sí, porque tenía una crema y la crema era con base acuosa. Entonces, a menos 5 grados centígrados, pues se congela. Cuando llegué aquí, todo el mundo, pero tú estás loca, pero ¿con quién te fuiste? Nada, él no se enteró de eso. Y nada, después volvió porque hizo el mir y entonces nos volvimos a reencontrar. Y por eso la simbología del mar con el ruido de los flotadores, porque realmente cuando nosotros empezamos nuestra historia, fue buceando. Y nada. Yo no sé qué tienes este chico que a pesar de casi haberle congelado el pie, se ha casado con él. Y todas las perrerías que le echa todo el mundo y siguen siendo amigos. Algo tienen que tener. Tenemos aquí a Juan que va a decir también unas palabras. Lo mío no es muy exótico ni es de muy lejos de este mundo, es lo más canario posible. Yo conocí a Rosita en la bodega de Julián, que es una bodega que está en Guamasa, donde se graba un programa de música folclórica canaria en la televisión autonómica. Entonces, yo estaba trabajando en ese momento allí, fuimos a la grabación y entonces ahí fue como conocí a Rosita y luego pasó el tiempo y aquí estamos en esta fiesta tan maravillosa, una de las bodas más especiales del mundo por gente especial. Y nada, yo quería decir aquí mi protesta, porque la conozco y tal con el novio, yo tengo novio, estoy enamorado y todas esas cosas de chiquillos, pero que la he visto dos veces ahí pasar y nunca me pide el teléfono a mí, nada más, era la protesta. Despiertos de las mezquitas de tus abuelos, dame el ritmo de la barbuca si los secretos. Y Adrián no tiene voz, que yo no leo. Adrián, para allá. Pero no con el humo que asfixia al aire. ¿Sí? Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven. Pero si con los labios anuncian besos, contamíname, mézclame conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo, contamíname, mézclame conmigo, que bajo mi lama tendrás abrigo. Bueno, esta celebración también ha tenido inspiraciones, porque a la boda más original que yo he ido, es a la boda de Juan, que es la persona que acaba de hablar, porque nos citó en un sitio y la boda era en un teatro. Entonces estábamos sentados todos en la sala de butaca y nada, y salía la gente a actuar y nosotros allí. Y fue muy especial. ¿A que sí? Pero no con la rabia y los malos sueños. Un cuento tendría que caer también. Tenemos por aquí otro testimonio. Es María, conocí a Adrián. Bueno, nos lo cuenta ella. No, ahora no puedo ser hipócrita porque ayer me preguntaron. ¿Cómo conociste a Adrián? Y dije, pues no me acuerdo. Así que, pero bueno, nos conocimos en Vancouver. Ya sé cómo, porque me lo dijo él ayer. Que fue en un festival de cine internacional. Pero bueno, es que yo soy de mala memoria. Pero realmente no fue cómo nos conocimos, sino lo que vivimos allí juntos, que fue mucho. Y además os voy a decir, yo creo que para Adrián fue un poco de choque llegar a Vancouver. Porque venía de estar por Asia, viajando, viviendo con otro ritmo. Y Vancouver es una ciudad preciosa, pero un poco cara para vivir. Pero se vive muy bien, ¿eh? Os la recomiendo, muy bonito. Entonces allí pues sí que... Cuéntanos qué actividad delictiva cometió allí, por favor. No, pues tardó un tiempo, porque él venía con su cabeza, con cosas que habían sucedido en su viaje, y tardó un tiempo en confiarlas. Dijo, es que te lo tengo que contar, porque... Porque nuestro viaje en barco fue un poco tormentuoso y tras una tormenta el barco como que, bueno, se quedaron sin gasolina, se quedaron sin comida y estaban en mitad de una tormenta, entonces el barco, pues, esto me lo contó él, la veracidad no... Entonces, bueno, pues acabaron en una isla, bueno, pues esto fue una de las vivencias, pero luego allí... Hubo muchas, como os podéis imaginar. Creo que en la que más se acojonó fue un día que nos fuimos a andar por el bosque y un poco incautos, pues nos fuimos en el bosque y se puso a nevar y se hizo de noche. Me decía, ¿sabes dónde estábamos? Y yo, más o menos. Pero bueno, salimos. Y nada, pues así poco a poco, pues hubo muchas vivencias, pero como me has avisado hace 0,5 segundos, pues no recuerdo ahora mismo más. Un cachito que lo grabé, ahora está grabando el programa. Pero yo, pues está bien para contar, para que la gente vaya a esa isla a comer comida. Y en esa época en la que Adrián iba con el velero, hay también otra anécdota, yo creo que fue cuando se quedaron sin gasolina, la tormenta, se rompió el motor, que Maribel me escribió, bueno, me llamó pidiéndome que por favor le tradujera un email que había recibido de alguien que tenía contacto con ellos en el barco y como estaba en inglés no podía, no lo entendía. Y entonces me lo mandó. El email venía a decir algo así como... Están en mitad de una tormenta, a la deriva, sin gasolina, han tenido que refugiarse en una cueva, no saben qué van a hacer. Y yo le dije, Maribel, tranquila, está bien, no te preocupes. Creo que Adrián era el mecánico del barco, si no mal lo recuerdo. Y luego se rompió, no digo nada. Mira, si lo ha cerrado. No, lo tiene cerrado. Ya, gracias. ¿Fede es de Argentina? ¿Qué haces, boludo? Quiero aprovechar este medio radiofónico para comentar. Quiero hacer una denuncia. Nos tienen en condiciones de... Pero para poder... A cambio de la receta de la berenjena. Eso ya lo comenté a todo el mundo, le comenté cómo va lo de la berenjena, así que no voy a dar más la lata. Quiero denunciar a Adrián que nos tiene en condiciones infrahumanas. Acabo de venir del basurero, explotado, sin bebida, sin comida. Venimos trabajando aquí hace 3 días. Me pasan un poco de bebida, estoy con la boca seca. Bueno, y el monólogo que iba a contar. Eso es todo. Gracias. No. Pero espérate, ¿pero dónde conociste a Adrián? Porque todo el mundo piensa que en Argentina, pero a lo mejor sí, no. A mí no estaba invitado, pero lo conocí. No, mira tú. A ver. Cuéntale, le va a contar aquí la señorita. Tenerife. Ay. Bueno, tenemos a otra compañera argentina por aquí, Agustina Huber, más conocida como Tango. Fueron hace muchos años donde nos encontramos, en Mongolia, a menos 40 grados, y ahora sigue contando ella. Nos conocimos con Adrián en Mongolia, a menos 40 grados. No solo con Adrián, sino con Kimo y la Fátima. Así que fue un encuentro que se podría decir que fue productivo, así que bastante mítico, y desde entonces compartimos bastante tiempo viajando por allí. ¿Dónde era? ¿Cómo se llamaba el sitio? Mongolia, en Ulaanbaatar. ¿En Ulaanbaatar? En el Golden Gobi, en una especie de hostel, albergue que nos consumió horas y horas, días y días, del cual no podíamos salir. Del cual salimos gracias a la obstinación de esta maña que quería perseguir un finlandés y pasar año nuevo junto a él. Ah, o sea que ese fue el motivo por el que salieron del superhotel maravilloso. Y terminaron ¿y en una... Y voy a decir, como todos conocerán a Adrián, que salimos con mucho tiempo. O sea, teníamos que tomarnos un tren... No, teníamos que tomarnos un tren que nos dejaba en la frontera de Mongolia y China. Y ahí tomarnos un bus que nos dejaría en Pekín. Al cual, por supuesto, llegamos con horas y horas de anticipación al tren... Todo ordenado, habíamos sacado todos los tickets, absolutamente ordenado, como podrán imaginar. En ese viaje casi pierdo la vida, literalmente, porque cuando estábamos en el autobús hicieron una parada para que pudiéramos cenar, y claro, con la pachorra de Adrián, y he de decir que la mía, Tango tampoco fue muy rápida, estábamos cenando tranquilamente, y de repente por el rabillo del ojo vi que el autobús todo lleno de chinos, el autobús donde viajábamos nosotros, se en estaba una parada, yendo. En el perdido, no tenemos idea, en algún lugar aislados de China. Ahí en la frontera, sí. Y, así que literalmente Fátima fue a proceder y frenarse. ¡No! Y me tuve que poner delante del autobús arriesgando mi vida para que no se fueran sin nosotros pero y con nuestras fueran. Maletas. Pero sigo aquí. Paola. En ese viaje después de Mongolia, bueno, después de pasear un rato y comentar algún tipo de actividades delictivas, seguro, algunas como el Tíbet. Bueno, creo que puede que casi la entrada al Tíbet fue medio delictiva porque por alguna razón nadie nos quería dejar entrar. Te lo he dicho a réplica porque te acusaron de muchos delitos acá. Casi no tengo voz, estaba... No sé si voy a poder expresarme como quería, pero entre viaje y viaje, solo estoy oyendo intimidades que creo que voy a emprender acciones legales. Así que sí, iniciamos una entrada un poquito... Costó entrar, tuvimos nuestro tiempo hasta Corona, porque Tíbet estaba muy cerrado, que no se podía entrar, que había que conseguir los permisos, y mágicamente todos no sabemos cómo se ordenó, y entramos todos al Tíbet. ¿Derecho a réplica? ¿Todo cierto? Es lo único que decir de verdad que ha habido aquí. ¿Y en el Tíbet qué pasó? ¿Cómo se comportaron? Nos comportamos perfectamente como siempre. ¿Consiguieron levitar? A veces por momentos. ¿Cómo quiere decir? Estamos jugando perfectamente. Yo conocí a Adrián, novio, opio, en Chiapas, México. Fuimos a una... Voy a contar una de las mayores actividades delictivas que Adrián ha hecho. ¿Ustedes conocen al subcomandante Marcos? ¿Ustedes saben la identidad de su comandante Marcos? ¿Han visto alguna vez a su comandante Marcos sin pasamontañas? Pues ahí lo tienen. Tranquila, Rosy, que le podrás llevar a algún pastelito a la cárcel o ahora que sois pareja. El mito erótico de todas las mujeres, ese hombre con la pipa, hablamos de su caballo misterioso, lo tienes en tu cama. Tenemos por aquí a un amigo, un buen amigo, muy buen amigo de Rosy. De hecho, sí, hace poco decidió hacer su celibato para ser cura. ¿Os lo pasamos? Hola, a ver si me queda voz. Bueno, yo yo, bueno, no, voy a aclarar algo, ¿eh? Soy el casamentero. Soy el casamentero, que eso es una historia que me podía haber costado un divorcio, ¿eh? Bueno, no, soy el de los chistes, ¿no? Soy un poco su hermano, para mí la es. Y nada, no, yo llegué aquí a Tenerife en el 93 y a partir de ahí, pues bueno, fue creciendo, un vínculo de amistad muy grande. Y nada, era el típico que le pasaba de todo. O sea, salir conmigo era, bueno, no se preocupe, que si pasa algo le va a pasar al cura o al casamentero, ¿no? Y nada, yo era el de los chistes. Yo cuando la conocí, en Gran Canaria, y cuando la conocí, bueno, yo estaba arriba, ¿no? Era el típico que contaba el chiste bueno, tal. Le cuento los dos primeros chistes a ella el día que la conozco y dice, ah, pues muy malo. Y se queda así, digo, mira la antipática esta, lo pensé, no se lo dije. Y mira por dónde va la antipática, ¿eh? Y nada, nosotros trabajamos a la construcción, con mi padre le decíamos, ¿tienes trabajo? Trabajamos 3 días, 4 días, y todo lo que juntábamos, yo y un amigo, pues nos veníamos para acá y lo quemábamos aquí, venga. Y me acuerdo que la primera vez alquilamos un Ford Fiesta y fuimos a buscarla al instituto de sorpresa, a ella y una amiga. Incluso el amigo se trajo un cassette que tenían todas las madres en la cocina, porque antes el coche de alquiler tenía la radio, no tenía el cassette. Y con el cassette aquel cuadrado, fuimos al instituto y el primer día que llegamos ahí, bueno, primero voy a buscarlo, ¿no? Lo encontramos y cuando llegamos, estábamos los dos en el coche, de repente una gente corriendo, tiran un bolso a un contenedor, quedamos mirando así, la policía detrás, y digo, ay, mi padre, ¿y esto qué? Digo, no te bajes del coche, no hemos visto nada, ¿eh? Yo no queremos saber de nada. Bueno, total. Cuando después fuimos al pueblo a llevarle, ya ahí ya fue cuando conocimos a todos y nos dijeron, no, no, íbamos a ir a buscar algún sitio donde quedarnos. No, no, ustedes se quedan así, aquí. Y cada vez veníamos más y más. Carnavales, cuando era el día de la fuga, las raíces, pues venga para acá. Y todo de Rosy, no, no, vengan los que quieran, vengan los que quieran. Todos a la casa de Rosy. Y bueno, así fue. Y bueno, y después venían los carnavales, unas anécdotas, bueno, increíbles. Sí. Sí, sí. Y nada, y bueno, después de hombro, aquellas anécdotas. Luego cuando ella tenía 17 años. Y a lo mejor estaba conociendo a algún chico y cuando llegábamos nosotros lo dejaba siempre. Porque no entendía, ¿cómo te vas a ir tú? Y dice, pues, si no vienes, pues nada, ahí te quedas. Y se subía al coche y miraba al colega para mí y me decía, lo acaba de dejar. O ya lo mandó, vamos, no le va a dar tiempo al chico ni conocerlo, ¿eh? Y dice, ah, pues si no me entiende o no viene, le... mira, Rosy, que no vamos a venir más, porque así de esta manera, no, muy bueno. Pero el destino, mira lo que te tenía el destino, ¿eh? Alguien estaba ahí manejando y dice, venga, patadita, eso que eso no es de tu vida. Y nada, un poco así. A ver. Venga, Rosy, vente para acá el micrófono. Bueno. Que estaba internet, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, la historia real de cuando nos conocimos es que el padre de Víctor y la madre tienen un furgón, ¿qué marca, Víctor? Era una transporte, una Volván transporte, una... Entonces hacían verbenas en Gran Canaria, verbena la orquestita tocando, ¿y cuántas personas podrían haber en la verbena? Sí, bueno, antes uno tenía el carnet, tenía el furgón y iban 20 en el coche. Entonces nos subíamos todos en la parte de atrás del furgón y él nos llevaba. Lo primero que le pasó, se pone a bailar con mi amiga y de repente le llega un olor a mierda. La piba se cagó y la piba estaba pensando, qué asco, este pibe se cagó. Pues nada, pero de repente se mudaron de sitio en la verbena y empezó a hacerse un hueco súper grande y ellos bailando en el medio. Y de repente viene alguien y le dice a Víctor. Sí, no, dice, oye, ¿qué tienes ahí en el pantalón? Uf, algo así, mierda de perro con tierra. Vamos, increíble aquello, ¿eh? Señores, se acabó la verbena. Vamos a buscar un cartón, ponernos en el coche. Nada, total que nos fuimos. Bueno, nos fuimos, el camión cargado de gente. Digo, bueno, te voy a enseñar un poco la zona y tal. Me da por tocar la pita y se queda la pita trabada. Se le rompió el fusible la pita. Yo, entonces no. Éramos por un sitio turístico con 1.000.000.000 de jeeps y la pita. Pedro se paraba. Y moviendo el volante y nada, digo, mira, señores, saluden a todo el mundo y ya está. Vas a sí, hasta que llegamos a la casa. Y nada, ¿no? Y fue así, fue... todo fue luego... Bueno, ella fue para allá con la amiga, que su padre había hecho la, había ido a la mili con un señor allá, tal. Bueno, pues esa gente nos dijeron a nosotros, venga, apúntese que... Y así empezamos, ¿no? Ya sí. Después vino lo de venir para acá y tal. Sí. Y bien. Pero bueno, la familia de sangre no se elige, pero la familia como esta sí. Gracias. Es mutuo. ¿Y un chiste qué? Un chiste. Bueno, sí, bueno. Venga, un chiste ahí, un chiste, claro. Me voy a echar un chiste, sí. Nada, el del médico fañoso, tiene el labio partido, sale del quirófano y dice, familia de López López, dice uno yo. Quiero comunicarle que López López... la palmó, dice no me joda, dice no me joda ni me jodará, la palmó. Seguimos en el quirófano, sacan un viejito de la UCI, uno que entraba y otro que salía, y el que entraba le dice al otro, ¿cómo es eso ahí dentro? Dice, bueno, mira, está todo bien, muchas máquinas, muchos cables, ah, un consejo te voy a dar, hay una maquinita que te la ponen ahí que hace pi, pi, pi. Y la máquina se queda haciendo pi, sigue haciéndolo con la boca, porque entran 4 o 5, te pegan una entrada de hostia. Ha sido un placer. Gracias, Víctor. Un aplauso para Víctor. Tenemos a Yosune. ¿Y os me va a decir unas palabras? Hola. Yo realmente no conozco ni a Rosy ni a Adrián. Yo vine aquí para que Kimo pudiera bailar tranquilo. Oye, me estoy caliente. Yosune, ayer Kimo ganó un concurso de baile. De samba. Te lo teníamos que contar. Mira, Fátima, Darío, que nos cuente cómo es esa montaña, la montaña que hay aquí enfrente. Darío, a todos los que no hemos subido al socorro, ¿nos puedes contar cómo es esa montaña? Por favor, ven por aquí. Pues hemos subido desde las 3 de la mañana, bueno, es una exageración, a las 6 de la mañana, porque no había manera de que arrancáramos, había alguna voluntad en contra de subir. Íbamos 35 inicialmente a las 12, sobre la 1 y media éramos 20, 22, a las 3 de la mañana me parece que éramos 12, y total, que a las 6 de la mañana que nos hemos puesto en marcha, éramos 7. 7 desgraciados. Los 7 magníficos. Pero en el último momento, cuando ya íbamos cruzando esto, decíamos, venga, pues nos vamos, solamente si Adrián dice que se queda, nos quedamos. Y Adrián llega y dice, chicos, lo siento, tengo que quedarme porque mis padres se van, tengo que ayudarles. Entonces he oído por detrás, ¡bien, bien! Y he dicho, bueno, pues nada, nos quedamos. Y en ese momento, justo en ese momento, aparece por ahí una sombra que viene totalmente dormido. Oye, que me he levantado a las 4:30 y nos vamos al monte. Venga, pues vámonos. Entonces nos hemos subido, Dani. Entonces nos hemos subido y bueno, pues ha estado muy bien. Hay que ir primero por todo esto dando la vuelta a los plataneros hasta el puente de la autovía. Totalmente oscuro todo, que no se veía nada. Nos hemos metido por los pinchos. Hemos conseguido un camino que subía en diagonal que se ve desde aquí. Y unos 300 metros de desnivel, o 200, muy poco. Hemos llegado al cráter totalmente de noche, alumbrados con un móvil y una pequeña linterna que tenía ella. Y hemos llegado al cráter del volcán, hemos dado toda la vuelta al volcán por arriba esperando que se hiciera de día. El sol ha salido muy tarde, a las 8. Y una vez que ha salido el sol, muertos de frío porque hacía mucho viento, pues nos hemos bajado en total 3 horas ida y vuelta, ha estado muy bien. os hemos echado de menos, sobre todo a alguien que al final parece que iba a venir. ¿Cuántos magníficos al final? Hemos sido siete. Y hemos sido... regresaron siete. Dos chicas y cinco chicas. Y bueno, pues muy bien. La verdad, ¿Cuántas horas de sueño llevas, Darío? A la vuelta, eran ya las 9 o algo así, me he intentado tumbar ahí, pero las moscas venían a recordarme que era de día y que no tenía que dormir. Total que yo estoy, pues sí, desde ayer por la mañana que no he dormido. Entonces, espero que esta noche... ¿Cuántas horas de sueño llevas en total en toda la semana? Toda la semana, yo qué sé. Ahora estábamos Sibyl y yo diciendo que llevábamos como 3 noches que, por una cosa o por otra, que no habíamos casi dormido. Pero bueno, dormiremos en Francia pasado mañana. Entonces, no hay problema. Okay. De su época de tour, nos van a contar también alguna anécdota de cuando estaba Erasmus. Cristina nos va a contar aquí algo. Hola. Aquí no está el abogado Adrián, no ha venido a la fiesta. Porque el resto se han rajado, ¿eh? El resto tiene terror escénico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver, yo no tengo... Realmente yo conocí a Adrián de Erasmus. Aquí hay gente que compartió piso con él y yo he dicho que estas personas seguro que tenían algo más que contar, pero se han rajado. Uno era David, que no ha podido venir, y el otro era Rubén, y seguro que tienen anécdotas mil de ese piso con ese casero o casera, no sé lo que era, no me acuerdo de casero. Y bueno, yo con Adrián recuerdo que nos unió un poquillo ahí a Aragón, porque en cuanto le escuché hablar me salió el acento ostense de la muerte, porque mi madre es de Huesca. Y de anécdota recuerdo de pensar, este chico tiene amigos hasta debajo de las piedras, porque allá donde iba se encontraba un conocido o alguien que tenía, pues nos vamos y tal. Y una que he compartido este fin de semana con Rubén y con Fran, fue que una vez estábamos en mi cuarto, yo odio que me toquen el ombligo, lo odio. Y no sé si fue el mismo día que estábamos viendo todos Requiem por un sueño, por recomendación de no me acuerdo quién. Una película estupenda y muy optimista. Y entonces, no sé por qué, dije, odio que me toque el ombligo. Y fue Adrián y me tocó el ombligo, por supuesto. Y dije, que no, que lo odio. No sé si me lo tocó 1, 2, 3 veces, pero la tercera me transformé en gremlin. Y le dije, pero tú eres tonto, que se quedó con un cariño el pobre. Y le dijo, pero si te digo que no me gusta que toque el ombligo, pues voy allá a tocar el ombligo. Y se quedó horrorizado, pobre. Pero nunca más me volví a tocar el ombligo. Y luego hemos compartido, nos fuimos también a ver un concierto de las de 13 que yo no conocía. Estas músicas también que le gustan mucho a Adrián. Y fue una experiencia muy chula. Y nos fuimos a la habitación minúscula de un conocido que tenía en la universidad de no sé dónde, que nos acoplamos ahí como 3 que no lo conocíamos. Y nos lo pasamos muy bien. Así que, nada. Enhorabuena. Rubén se ha escondido detrás del ventorrillo. Rubén, no huyas, no seas cobarde. Y antes hemos hablado con la novia, ahora queremos hablar con el novio. Adrián, ¿no te sientes aludido por las palabras de Fátima? En tu deseo, yo no rompí el cristal, fue la luna roja, no robó el celo, fueron tus dedos que me tocaron, que se volvieron. Dime que no rompiste la madrugada, que no te Por fin hemos conseguido que el novio esté aquí. Antes Rosy nos estaba contando cómo os habéis conocido. Queríamos saber tu parte de la historia. ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió el amor? Es que no tengo amor. ¿Qué amor? Bueno, pues, joder, espera. Tengo un cable. Voy a intentar sacar voz ahí. A ver, hablando flojito. Bueno, la versión oficial es que nos conocimos, pues ahora como más de 10 años, cuando estaba en SNK aquí, en Médicos del Mundo, donde yo estaba pasando consulta con don Rafael, conocido por algunos aquí presente, y ella venía con Raúl a ordenar la farmacia. Y bueno, y pues ahí nos conocimos de vista y tal. Esa es la versión oficial. Pero hay una versión oficiosa. No, la hay. Hay una anécdota por ahí que en un par de semanas después que toma un vuelo a Buenos Aires y que salió como con 14 horas de retraso, aquí mismo en Tenerife Norte, y Rosy estaba trabajando en la farmacia y bueno, yo sí que la conocía, ella me había quedado así con la cara y tal, y fuimos. Pero ya, y bueno, estuvimos hablando ahí un rato en el aeropuerto, como 6 horas, porque el vuelo tardó un montón en salir, y de eso solo me acuerdo yo. De esa historia. Pero bueno, luego pues nos conocimos cuando... O nos reconocimos, más bien, cuando volví aquí a ver si Canarias me gustaba para hacer la residencia. Y no, me estaba quedando aquí en casa de Fátima, después de haberme despedido de Darío, y de haber conocido a Darío ese mismo día, de Asíbil en Zaragoza. Y pues nada, vinimos aquí un par de días y nos fuimos ahí para la playa y ya empezamos a quedar durante un par de días más. Y con la misma, cuando yo volvía para Camprán, ahí a estudiar el MIR, pues de repente se cogió un par de horas antes de que saliera el vuelo, se cogió un pasaje. Fuimos allá a casa de Laura, ahí presente, a hacer un mojo. Y nada, pues hasta ahora. Todo el mundo ya lo sabe, lo que llega al gobierno, porque se puede comprar del partido ya no Bueno, Adrián, estás contento de haber juntado a tanta gente por aquí, ¿verdad? Es una cosa increíble. Vale, aquí. Mucha de la gente ya se ha tenido que ir, pero entre la que no se conocía, creo que con las cosas de la radio se van conociendo, ¿no? Tú que ya conoces a la gente, imagino, podría hacer un resumen de grupos humanos. Aquí que estaría, por una parte, gente, entiendo, de Zaragoza, de tu juventud y de tu familia, ¿no? Daniel. Yeah. Vale. Sí. Y luego estaría gente de Rosy, de toda la vida, y luego gente conocida por el mundo adelante. Gente conocida por el mundo adelante, digo, en los viajes. Bueno, y no se ha colado a nadie en la fiesta. Alguien que se haya colado también, ¿no? Yo. Thank you. hemos empezado a hablar de lo de los delitos y ha huido de una forma muy cobarde haciéndose el afónico. Bueno. Y tú, Rafa, ¿tú cómo le conociste? Pues no recuerdo con claridad, a ver, pero fue hace un montón de tiempo. Si fue, ya también. Si fue muy traumático, no lo cuentes, no te preocupes. No. ¿Algún delito de por medio? No, creo que no era delito, porque... Sí, porque estábamos formando un espacio de solidaridad en la Universidad de La Laguna. Utilizamos una entidad que se llamaba Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna y la recuperamos para intentar hacer la revolución y, claro, no nos dejaron. No nos dejaron porque eso dependía de la universidad. Así que estuvimos un tiempo, hubo algún personaje de nombre nefasto, que no vamos a mencionar, que nos unió más también con su presencia, y fuimos exigiendo fuerza. Así que en este tiempo hemos ido conociendo a gente de Senegal, especialmente, también del Sáhara, de Palestina, de los campos de refugiados, y vamos juntos trabando acciones, sobre todo en las escuelas, haciendo que los jóvenes de Canarias y los jóvenes de Senegal especialmente se conozcan, interactúen juntos y se planteen cambiar el mundo a su manera. En ese camino, pues Adrián también de vez en cuando ha ido poniendo sus ladrillitos en el edificio. Y hay que decir, Adrián ya está un poco off. Oh, Adrián, hay que decir que tenemos un terreno en Senegal. Como ya llevamos bastante tiempo dando la vara, hay un ayuntamiento que nos ha regalado un terreno en Senegal. Lo cual significa que se podría perfectamente montar en Senegal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay... un terreno al que darle vida en la zona de Luba, donde el norte de Senegal, donde más tiempo llevamos interactuando con gente que somos hermanos africanos y gente de aquí, de otras orillas. También gente argentina que ha llegado por allá. Ahora que le estoy viendo, me acuerdo de Cristian Maldonado, que estuvo allá y que ahora está de reportero de televisión en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y bueno, hay bastante gente ahí conectada en esta red. Así que hay un terreno. Y por otra parte, habría que recordar lo que pasó el 11 de septiembre, porque es 11 de septiembre, ¿no, Fátima? A mí ¿sabes? Lo que me intriga más que el 11 de septiembre, es que nos cuentes la verdad, Rafa. Ayer cuando te levantaste en mitad de la noche y fuiste a beber un vaso de agua, en verdad, ¿qué tomaste? Creo que era agua. Bueno, septiembre, que la gente desconoce. Es el otro 11 de septiembre que en la asociación en la que estamos, la que creamos cuando nos echaron de la universidad, nos echaron de la radio de la universidad, nos echaron del aula de solidaridad de la Universidad de La Laguna, así que montamos algo por nuestra cuenta y esa asociación que se llama Puente Humano celebra cada 11 de septiembre un 11 de septiembre alternativo, porque tal día como hoy se despidieron en las playas de la isla de Martinica, 170 hombres y una mujer clandestinos canarios rumbo a Venezuela, que para salvar el pellejo cuando estaban ya exhaustos después de dos tormentas, como nuestro amigo Adrián pudo estar cerca de esa situación, no llegaron a una isla abandonada, sino a una isla llena de negros, negras, mulatos, mulatas, y unos cuantos franceses que, en honor a la verdad, hay que decir que no les hicieron caso. Fueron los negros y los mulatos los que se enrollaron con estos harapientos canarios que llegaron allí y vivieron una semana de fraternidad, pasada la cual tuvieron que despedirse y en el puerto, como dice el proverbio senegalés, el ojo no llora lo que no conoce. Como ya se conocían, lloraron. Lloraron al despedirse en el puerto de Martinica. Tu cuerpo va cargando cadenas Por eso la invitación es que esta tarde en la playa nos demos un baño, pero antes de darnos el baño nos pintemos las caras de negro, una buena parte de nosotros, la otra de blanco, y juguemos a que nos estamos despidiendo, porque el ojo no llora los que no conocen. Una mujer de arena. Una mujer de arena. Hay muchas mujeres de arena. Bueno, antes de decir que yo conocí a Rosita en la en Médicos del Mundo, en la farmacia. Y ya está. Mujer de arena 7. La princesa desvela en su habitación los deseos más primitivos. En la calle no pinta cuadros, se enreda sin feromonas en todos los hilos. Se aventura, se frena, sabe de la muerte, busca vivir. Yo la escucho por fuera, la quiero desnuda, mi boca en su oreja. Siento que es grande su atrás de ti, un aeroplano que se nega a tu rol, como he dicho, troco a tu rol, el mundo enfermer, y a corgo, y no la veo, tu diseño se senta a vida, y a lo rayo, cuasi, cuasi, prendo un tren. Y faltó yo, ¿no? Como conocí a Adrián. ¡Oh! Adrián y yo llegamos a la vez a los Scouts el mismo día. Y desde ese día, como ya dije en la ceremonia, hemos ido más o menos haciendo lo mismo de forma paralela, que somos muy poco originales. Y nada, empezamos... estábamos en el instituto y era, ah, pues me gusta la medicina, ah, pues a mí también. Se puso a estudiar medicina, luego me puse yo. Se fue de Erasmus, luego yo. Se fue de Seneca a Tenerife, luego yo. Que terminamos la carrera, que me voy de viaje, pues yo también. Y así, así hasta ahora somos muy poco originales. Tenemos un montón de historias, vamos, de todos estos viajes. Y sobre todo yo me acuerdo pues del principio. Yo no sé en qué momento empezamos a ser amigos. No sé si os pasará también a vosotros que los buenos amigos dices, pues no sé en qué momento pasamos de ser conocidos a ser amigos. Y fue así poco a poco, pues quedándonos a estudiar en una biblioteca ahí en Zaragoza de mierda que se caía el techo, literal, se caía el techo y peligraba nuestra integridad física. Cada vez que llovía empezaban a caer ahí cascadas de agua y nos quedábamos ahí hasta las tantas pues a estudiar el examen del día siguiente, luego corriendo ahí íbamos en el coche repasando también y así. Y me hace... Mi afición a la jota es que mi madre me apuntó a cantar jotas de pequeña y estuvo cantando unos años y luego cada vez que hay una celebración, pues más que nada lo he usado en forma de chantaje. Porque mi madre me decía, si cantas una jota, te doy propina. Entonces yo cantaba una jota. Si cantas una jota, en vez de a las 12 vuelves a la 1. Y así he conservado esa afición hasta ahora. Yo también estoy ronca, ¿eh? No solo Adrián. Mira. A ver, déjame pensar. Sube la música un poco, a ver cuál canto por lo menos. Un poco de compasión, hombre. Ventanicas de cristal, si mi corazón tuviera, ventanicas de cristal, te asomarías a ellas y lo verías llorar, y lo verías llorar, si mi corazón tuviera. Y tenemos que decir Dobroden, Dobroden, porque tenemos a una representante de Bulgaria con nosotros que se animará en breve a hablar. Y se llama Neva. Que me recuerda una canción yugoslava que dice Neva Bizezonica. Bienvenida. ¿Cómo tú por aquí? Pues bien, vine a visitar a mis amigos Adrián y Rosy, que conocí a Adrián como hace unos 5 años, en una cocina de Oporto, donde yo me bajé de mi habitación en alquiler, me bajé a desayunar y estaba Adrián y empezamos a charlar. Yo pensé, otro couchsurfer, no me voy, pero no pude irme porque empezamos a charlar y charlamos como 2 horas. Y él tiene una vida que todos vosotros, ustedes saben, cómo es él, una vida súper interesante. Entonces yo estaba ahí flipando, ¿qué? ¿Qué? ¿Has hecho autostop en el mar? Cosas así. Y nada, y él me dijo que se venía a Tenerife. Yo, tú me das una pregunta y yo empiezo a charlar y no termino más. Y me dijo que se venía a Tenerife a trabajar aquí. Y yo, como hay una costumbre en Bulgaria, en mi país, que cuando cumples los 40 te vas a un sitio que desconoces por completo, te vas solo, no lo festejas oficialmente. Pues yo iba a cumplir los 40 en algún momento, hace 3 años. Y le escribí, de repente recordé de Adrián y dije, ¡ah, el couchsurfer aquel! Y le escribí y dije, Adri, ¿sigue válida la invitación? Y me dijo, sí, sí, vente. Y yo vine y pasé el cumpleaños más fantástico con gente completamente desconocida, unos amigos de México, no sé qué, y conocí a Rosy y me quedé completamente enamorada de estos dos. Y nada, y ahora cuando recibí la invitación para la boda y me dije, oh, ¿cómo no voy? Es una cosa absolutamente, me habréis visto todos con el ordenador, yo ahí con el portátil escribiendo todo el tiempo, tengo muchas tareas, tengo que trabajar y lo estoy haciendo con mucho éxito aquí. Porque estás inspirada aquí. Estoy súper inspirada, muy feliz. Pido perdón que no estoy mezclada todo el tiempo con toda la gente. Yo no bailo porque no sé cómo se baila. Pero este... Sí. Pues yo como él. No, mejor no, de lo que he visto, mejor no me... Pero no, estoy súper feliz aquí, siento un buen vibe y estoy produciendo como nunca. Entonces yo creo que tengo que ir de boda en boda a trabajar. Y así, muchas gracias por la invitación, por la compañía y soy súper maja. ¿Y cómo se diría eso que acabas de decir en búlgaro? Oh, lo voy a repetir. Dadme media hora. Eso de sois muy majos. No guste sladki. Sladek en búlgaro es dulce. A mí me gusta mucho esta palabra. Sois muy dulces. No gusta sladki. Chao.